todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, un día especial, una jornada de paro, de movilización, de enfrentamiento al proyecto, a la ley tal vez más importante que va a aprobarse en esta legislatura, en la consolidación de un modelo absolutamente al servicio del gran capital, del sistema financiero, en contra de los intereses del pueblo trabajador. Pero antes que nada, lamentar el fallecimiento del compañero Ahmed Franco, un amigo de esta casa, de la radio, como decían los compañeros, hoy parte del equipo, un hombre de izquierda con una gran trayectoria a nivel internacional, que estuvo presente en cada instancia en que fue convocado a expresar la solidaridad con el pueblo palestino. Nuestro saludo y nuestras condolencias a la familia y, bueno, el recuerdo para un luchador de nuestra América, internacionalista, y con una visión muy completa de lo que es el proceso a nivel mundial. Decirles también, hoy estaba invitado al programa que se emite de tarde aquí, el programa Marcianos. Iba a estar también el dirigente del Partido Socialista, Gonzalo Civila, para hablar sobre el tema reforma de la seguridad social, exactamente, en el marco de lo que es el avance neoliberal. Bueno, las condiciones del día llevaron a que se trasladase seguramente para el martes que viene. Creo que iba a ser una buena instancia de intercambio, de debate, que vale la pena. El agradecimiento al equipo de Marciano, que nos tuvo en cuenta y nos invitó, y mantuvo la invitación, porque me llegó el mensaje manteniendo la invitación. Hoy decíamos un día especial, pero antes que eso, anoche se reunió el Coordinador Nacional de la Unidad Popular, y confirmándose la convocatoria para el 12º Encuentro Nacional de Militantes de la Unidad Popular para el 27 de mayo. Se está terminando de elaborar el documento base, que va a circular entre los compañeros, las compañeras, los compañeros, y el sábado 27 estaríamos concretando este Encuentro Nacional de Militantes de la UP, una instancia tremendamente importante, que tiene el impulso del acto del sábado pasado, muy buen acto de aniversario, y que va colocando a la UP en el escenario de la lucha política, del debate político, de la participación activa en cada uno de los temas que tienen que ver con la vida de nuestro pueblo. Así que en el marco también, o hacia ese encuentro, se van a generar mesas redondas sobre temas trascendentes. El tema de reforma de la seguridad social va a ser uno, el otro reforma educativa, el otro medio ambiente y el tema del agua, que, bueno, se irán escalonando, irán definiéndose las fechas, también quienes participen. La idea es que sean abiertos, con participación de gente de distintos ámbitos, y serían de alguna manera el punto de partida para la instalación de los talleres temáticos que van a abordar la actualización programática de la UP ya para tener la herramienta programática y luego la plataforma para la instancia electoral del 2024. O sea que dar como información concreta el 27 de mayo, encuentro nacional de militantes de la Unidad Popular. Y bueno, el día de hoy, hoy diputados termina la aprobación de la reforma con la votación en particular, artículo por artículo. Ahí sabremos además qué artículos son los que acompañará la oposición parlamentaria, ¿no? Las fuerzas del progresismo, cuáles serán, qué cosas buenas encontrarán en este proyecto de reforma para votar a favor. Lo que está claro es que los votos para aprobarla definitivamente están, y el tratamiento ya exprés será con un pasaje al Senado de manera, yo creo que si termina hoy la votación, mañana ya está en el Senado. El trámite del Senado es un trámite, no hay debate, ahí no se puede modificar lo que venga de diputados, se vota sí o no, están los votos para el sí. Después de todos los tironeos de Cabildo, del Partido Colorado, de los muchachos rebeldes que decían que no votaban, están todos con las manitos prontas para levantarla y concretar un nuevo golpe y una quita brutal a los derechos y a los dineros de los trabajadores. Una reforma expropiatoria de los trabajadores, podríamos llamarla. Hay una movilización convocada desde distintas horas. El Mondes ha convocado a acompañar y a sumarse a la convocatoria de los compañeros de ATCS, que se convocan a las 4 en el Palacio Legislativo. Hoy escuchábamos a la compañera presidenta de ATCS decir razonablemente va a ser una jornada larga, y la convocatoria, por tanto, a partir de las 4. Ya veíamos, sabemos de compañeros que vienen de las comisiones barriales con cartelera, con propaganda, con la expresión clara, porque es el fin de una etapa, ¿no? Es el fin de una etapa y es el ingreso a una etapa que es la definitoria. Lo decíamos ayer, pero queremos reiterarlo hoy porque en esto nos estamos jugando mucho. Estamos jugando mucho desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores y del pueblo. La primera etapa, que fue la preparatoria, en base a una ofensiva propagandística brutal, que daban por hecho la hecatombe en el BPS. El BPS va a explotar, lo decían desde los gobiernos anteriores. Y acá, pasada un poco o en el medio de la pandemia, ya se empezó con la machacona propaganda que el déficit del BPS era insostenible y que esto iba a estallar y que no se iban a poder pagar las jubilaciones del futuro. Ese fue el campo preparatorio, con el tema de que cada día, bueno, el tema del problema demográfico que le llaman, ¿no? Es un problema que la gente viva más y no tiene derecho a vivir más y mejor. No. Para el capital, para la cabeza de los capitalistas, los trabajadores tienen que vivir un poquito menos y con menos sueldo y con menos jubilaciones. Esa es un poquito la lógica que se instala. Y parte de la propaganda criminal con la que prepararon esta reforma fue el tratar de confrontar a los jóvenes con los adultos mayores, a las nuevas generaciones con las generaciones mayores, planteándole que no era justo que los jóvenes cargaran con el peso de los viejos. Esto es brutal. Y después se llenan la boca con la generosidad y con ¿cómo llaman ellos? El asistencialismo. No. Acá hubo es parte del planteo, ¿no? Que no es justo cargar a los jóvenes con los viejos, cuando es realmente falso ese planteo. Entonces, esa etapa terminó cuando ya la comisión más llamada de expertos concretó el proyecto, que viene a ser el proyecto alternativo al proyecto que presentaron los compañeros de ATCS, el proyecto de la comisión de expertos, que bueno, entró al Parlamento y fue campo de batalla de la coalición multicolor. No tuvo a nivel parlamentario una confrontación de fondo, se cuestionó fundamentalmente las formas y aspectos secundarios, no hubo un cuestionamiento al mantenimiento, se cuestionó generalizar el régimen de AFAP, no se cuestionó la existencia del régimen de AFAP, se cuestionó la suba de edad al Barrer, no se cuestionó la suba de edad absolutamente, y podíamos seguir enumerando, pero se nos va el tiempo. Fue una etapa de confrontación parlamentaria en lo formal, pero fue la etapa de nacimiento, a partir de la iniciativa de los compañeros de ATCS, del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, que plantó cara y lucha firme a todo el contenido del proyecto, levantando una alternativa y marcando un camino que era la de plebiscito por una reforma constitucional para eliminar las AFAP y sentar las bases de un sistema justo, solidario, intergeneracional, absolutamente público. Esa etapa está terminando entre hoy y mañana, y se abre la etapa de ya salir a la lucha abierta en la búsqueda de una reforma constitucional que nos permita eliminar, liquidar, echar por tierra los retrocesos que impone esta reforma y sentar las bases de un nuevo modelo justo, solidario, como decíamos, que dé razón de ser a la seguridad social como una herramienta de distribución de la riqueza. Estamos preparados para esa nueva etapa y nos parece que cuanto pase y se cierre esto, no nos queda más tiempo que perder, y es la hora de dar señales claras para que la gente, para que el pueblo organizado encare esa lucha tan importante para defender los intereses de los trabajadores y del pueblo. Nos vamos quedando por allí, nos encontraremos en el Palacio. Mañana estarán en la compañía de la compañera profesora Romy Silva, igual que el día jueves, el viernes con el compañero Carlos Pérez, y los domingos 9:30, como siempre, la audición del 26 de marzo aquí en La 36.